corazón, yo que pensé que todavía terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí, pero no puedo. Mi herido corazón, porque pensé que todavía terminaba.